la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola. Ya estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martita, Pablito? ¿Cómo estás? Bien, vos. Acá estamos empezando un nuevo programa de A la Vuelta. Recordemos que nuestro horario habitual es los martes de 18 a 19. Y la vía de comunicación es a la vuelta con Marta, @gmail.com. Dale. Bueno, me contó el pajarito que siempre me cuenta que tenemos invitadas hoy, no se va a escuchar solo tu voz. Nuestra amiga, nuestra relatora amiga de Salta, Zuna, ajá, y Teresita de Jesús de Punta Arenas, Chile. Así que mirá vos, internacionales estamos hoy. Sí, qué bueno. Sí, sí. Bueno, y Gustavo vuelve con la columna, que no pudo estar el martes pasado, pero hoy sí va a estar, nos va a contar alguna novedad, se estrenan varias series, hay cosas nuevas, vamos a ver con qué nos sale hoy. Así que tenemos un programa variado, después vamos a hablar de actualidad, un montón de temas, muchas cosas para perfecto, hacer, para y hoy conversar. Es el Día Mundial de Rock. Hoy es el Día Mundial de Rock, 13 sí, de julio, sí, sí, sí. Bueno, de eso seguramente en lo que viene ahora vas a hablar, que es la efeméride. Sí, señor. Bueno, arrancamos con la efeméride, Cami, ¿nos ponemos un poquito de música para ambientar? Dale. Y ahora, la efeméride del 13 de julio. Se celebra el Día Mundial del Rock. La selección argentina perdió la final en el Mundial de Brasil. Murió la pintora mexicana Frida Kahlo. Todo esto y más ocurrió el 13 de julio como hoy. El 13 de julio de 1930 comenzó la primera Copa Mundial de Fútbol, disputada en Uruguay, entre el 13 y el 30 de julio. La FIFA entregó la organización a este país en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución. Participaron 13 selecciones y el local venció a Argentina en la final por 4-2. El 13 de julio de 1942 nació el actor estadounidense Harrison Ford, uno de los intérpretes más populares de Hollywood, gracias a su trabajo en films como La Guerra de las Galaxias, Blade Runner, Indiana Jones y El Templo de la Perdición. El 13 de julio de 2014, la selección argentina perdió la final del Mundial de Brasil, en el Maracaná de Río de Janeiro. El conjunto dirigido por Alejandro Sabella perdió 1-0 ante Alemania con el gol de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario. Y este último sábado, Argentina venció a Brasil en el Maracaná. El 13 de julio, desde 1985, se celebra el Día Mundial del Rock. Esa fecha se celebró simultáneamente en Londres y Filadelfia, el Live Aid, un festival benéfico para recaudar fondos para paliar el hambre de Etiopía y Somalia. Tocaron David Bowie, Bob Dylan, Neil Young, Mick Jagger, Keith Richards, U2, The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Eric Clapton, Dire Straits, Madonna, Elton John. El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio. Una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que dejaron huella en el imaginario colectivo, como The Queen, Pink Floyd, Metallica o AC/DC. AC/DC. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock? La elección de esa fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú, en el año 1985, en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins. A mediados de los 80, las comunidades situadas en el Cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi 1 millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo. Fundó la organización Barnett Trust y empezó a darle forma a esta idea que terminó llamándose LiveAid, traducido en español, Ayuda en Vivo. La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos. El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneo entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia. Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al Fondo de Ayuda a las Víctimas de la Hambruna de África. Algunas de las bandas participantes fueron Genesis, Bon Jovi, Linkin Park, The Smashing Pumpkins. ¿Las mejores bandas de rock en la historia? Bueno, eso es cuestión de gustos, pero sí es cierto que existe coincidencia en nombrar a los mejores grupos de rock de todos los tiempos. Se pueden nombrar a unas cuantas bandas que seguro le van a gustar. Somos conscientes de que no están todas y que el orden no es importante. Podemos mencionar a Queen, una banda británica conformada originalmente por Freddie Mercury como vocalista, Brian May como guitarrista, Roger Taylor como baterista y John Deacon como bajista. Murió Freddie Mercury en 1991, un 24 de noviembre. A pesar del fallecimiento de su líder, la banda sigue activa. Los conciertos benéficos más memorables, al igual que LiveAid en los años 80, en la historia se han producido conciertos benéficos por distintas causas, en los que las mejores bandas se han unido para conseguir un objetivo común. Estas son algunas de las citas más memorables que han tenido lugar en este mundo por causas benéficas. The Concert for Bangladesh, un 1 de agosto de 1971. La organizó George Harrison en el Madison Square Garden. Este evento pretendía recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Bangladesh. Se recaudaron 250 mil dólares en el concierto y hasta 12 millones de dólares posteriormente con las ventas de la cinta del concierto. We Are the World, en 1985, escrita por Michael Jackson, el título dio nombre al concierto benéfico para terminar con la pobreza en África. The Concert for the New York City, 20 de octubre de 2001, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, varios artistas dieron un gran concierto en el Madison Square Garden. Fue organizado por Paul McCartney y participaron más de 60 artistas. LiveAid, o Live8, 2 de julio de 2005, es un concierto que se organizó para presionar a los líderes del G8 para que se comprometieran a combatir la pobreza en regiones como África. Participaron bandas como U2, Paul McCartney, Deep Purple, Coldplay o Madonna y tuvo lugar en varias ciudades del mundo, Londres, Filadelfia. Los grandes del género thrash metal, surgido en Estados Unidos en los años 80 por Lars Ulrich y James Hetfield, luego se unirían Dave Mustaine y Ron McGovney. Pink Floyd, la banda londinense, formada en 1965, está considerada como los precursores del rock progresivo y psicodélico, influyendo artistas como David Bowie o The Edge. AC/DC, la banda australiana, ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo. Led Zeppelin, fundado en 1986 en Gran Bretaña, cuenta con la magistral voz de Robert Plant y la impecable guitarra de Jimmy Page. Es una de las mejores bandas de los 70, con más de 250 millones de álbumes vendidos a la fecha. Y The Beatles, Más de 1.000 millones de discos vendidos en todo el mundo hablan por sí solos. Por si fuera poco, diremos que la banda de Liverpool, formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, cambió la industria musical y sentó las bases de la música pop. Muchas más bandas vienen a completar la lista de las mejores de la historia. U2, Dire Straits, Guns N' Roses, REM, Aerosmith, The Who, Radiohead o Radiohead y muchos grandes. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Miren, son cóndores. Era un hermoso día, un sol luminoso, aunque sin calor. Por los campos magallánicos, un grupo de amigos se habían aventurado esa mañana de sábado para viajar a un lugar llamado Seno Otway. Tenían la idea de ver si quedaban todavía pingüinos en esa pingüinera. Querían pasar un sábado entretenido, lejos de la ciudad y muy cerquita del campo. En el camino podían ver escasa vegetación. Por ahí divisaron un ñandú con un par de charitas. Había bastante sequedad, a pesar de ser finales de febrero. De pronto, allá adelante, un monte bastante alto. ¿Qué es eso?, dijo uno de los jóvenes. Esa es la ex mina de carbón Peckett. Fue muy famosa y productiva hasta fines de los años 90 en que se cerró, dijo uno de los compañeros. ¿Y ese muelle? ¡Es muy lindo! ¡Vamos a verlo! Los amigos caminaron a observar lo que fue un terminal marítimo, porque en él se cargaban los barcos del preciado mineral. ¡Esto es una joya turística!, comentaban los jóvenes. Caminaban de regreso a la camioneta cuando de repente los tres amigos observaron que en el cielo volaban más de 4 o 5 aves enormes con un vuelo tan lento y tan pausado. No sabían lo que eran. ¡Parecen águilas!, gritó uno. ¡Sí, sí, deben ser águilas! ¿Los cóndores? Allá en la altura, escucharon y sonrieron y se pusieron de acuerdo para mostrarles a estos visitantes quiénes eran ellos. Entonces, los 5 cóndores organizaron volar más abajo, luego subir, luego bajar el otro grupo, y así lo hicieron. Parecía una verdadera danza de cóndores. Unos bajaban con las alas hiperextendidas, planeaban allí a la vista de estos jóvenes. Era un espectáculo maravilloso. Los jóvenes no podían creer lo que estaban viendo. Jamás, jamás se habrían imaginado ver a estas enormes aves. ¡Son cóndores! ¡Son cóndores!, gritaron. Claro que eran cóndores. ¡Miren! ¡Se pueden ver sus detalles! ¡Tienen la cabeza roja y pelada! ¡Y miren su collar blanco! Estaban maravillados. ¡Sus alas son enormes! ¡Y su color negro brillante! ¡Esas alas abiertas miden más de 3 metros! ¡Sí, son preciosos!, decían ellos. ¡Nunca había visto uno! ¡Sí, esta es el ave de nuestro escudo nacional!, dijo uno, pensando. ¡Qué manera de planear! ¡Son espectaculares! Los cóndores, después de haberles dado ese lindo regalo, que también fue una gran lección, llevaron, alzaron su vuelo y se dirigieron a la parte más alta de la mina Peckett. En esa altura vivían ellos. Allí estaban sus nidos. Allí criaban a sus polluelos. Este era su territorio. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. y colorín coloroso. ¡Por Dios que los cóndores son preciosos! Relatos en A la Vuelta. A la orilla del río, oculta por el pajonal, una mujer con anteojos está leyendo. Érase un señor de vasto señorío, dueño de tierras, sierras, valles, ríos, hasta un pueblo, Lucanamarca. Este señor era muy rico, pero le faltaba lo que más deseaba, un heredero. Su esposa, muy piadosa, rezaba durante el día y de noche prendía velas. Y rezaba, rezaba, hasta que por fin Dios se hartó de tanto rezo plañidero y otorgó su deseo. A los 9 meses nació. Lo llamaron Dulcidio. Cabeza de hombre y cuerpo de lagarto. Pezuñas, lomo y una larga cola, rojiza y verde azulina, un hermoso lomo. Y así fue creciendo Dulcidio, muy amado por sus padres, sus sirvientes y toda la gente del reino. Hasta trajeron un maestro de lejos para enseñarle a leer. Escribir no podía por sus largas pezuñas. Y Dulcidio fue muy mimado. Lo que prefería eran las comidas, era muy glotón. Y sus siestas en la arenita junto al río. No era piadoso como su madre, ambicioso como su padre, y más bien haragán. Cuando Dulcidio cumplió 18 años, su líbido sintió, y su padre, como era gente de bien, decidió que debía casarse. Y así fue, comenzaron los preparativos. Novias sobraban en el pueblo y se organizó la boda con gran festín, ríos de ponche y ron, música, guitarras, arpas, violines, y fueron muchos invitados. Y al fin, cuando terminó la fiesta, Dulcidio la llevó a su alcoba, muy adornada, con una cama grande. Con mucha delicadeza la colocó a su novia arriba de la cama. Y de un bocado se la tragó. A la mañana siguiente, al lado de él solamente había huesitos. Pero su líbido continuaba, así que los casamientos continuaron, porque pobres en el pueblo sobraban. Y uno tras otro, cada mañana solamente los huesitos arriba de su cama. Hasta que en la que fue al río, de pronto la vio. La mujer con anteojos oculta a Juan. Muy curioso, porque nunca ha visto una mujer así. La vea, se acercó frente a ella, y no que la sale un ¿qué es? Era, dijo, llenas. ¿Y qué son llenas? Son todas de hace mucho tiempo. Y él volvió a ver otra vez y había desaparecido. Lo tomó. La muy entusiasmada la arenita. Ya estaba, era, con Dios, pero sin el libro. Será en la niña. Tenía gran sal de color y una gran arena que le daba la cintura. Y mi oronda movía su cabeza para que ondeara esa tensa. Él presuso se acercó. Entonces comenzó a hablar, contándole de todas sus pociones. Y con las uñas señalaba todo a su alrededor. Contaba que era dueño de toda tierra, de todo el aire, de todas las tierras, los ríos, hasta el pueblo. Y esa niña aceptaba donde ella estaba juntada. Tramó la vez como diciendo que. Y entonces él le dio que rasgase para por él llegaba con sus uñas. Entonces ella, nuevamente con sus dedos rojos y corazón, él cerró los ojos porque nunca había sentido casi a Gómez. Y cuando abrió los ojos, ella había desaparecido otra vez. De allí en adelante. Todos los domingos fue a rebujarla, pero ella no aparecía. Pero el hambre dio la gana de vivir. Su madre pensó rezar sirvientes a buscarla. Hasta los señores la buscaban y nunca han escuchado de una mujer pisa. Él solamente con la volvió a escuchar una ratrantor que pasaba por allá vendió en tuco. Hicieron los paros que trazaban las paredes de su plataforma corazón. De estas mujeres con las que se había casado en un consuelo. Y las palabras de su madre. Ya, tan normal, quisiera recuperar sus ganas de vivir. Nunca se ha conocido en aquellos lugares un amor tan grande. Hasta que una siesta, un domingo, presintió. Y fue, se arrastró con las pocas fuerzas que tenía hasta el río. Y allí estaba ella, sentada, tan bella y tan oronda, esperándolo. Y él le confesó su amor inmediatamente, antes de que ella pudiera decir nada. Y le dijo que era todo de ella y que reía sus pies y se casara con él. Ella con licencia aceptó. Allí en adelante fueron los más hermosos preparativos. Ahí le trajeron un vestido de novia hermosísimo. Y le envió su piel en la oportunidad y está todo. Ritz y Bobs, todo el músico, tarangos, apas, violines, los manjares más deliciosos. Y la vez duró esta tarde. El sirio estaba muy ansioso por su noche de boda y su cama muy ornada. Allí fueron. Y esa cama el hijo. Soy todo tuyo. No tengas compasión de mí. Y ella le respondió, huevón, déjate de entregar. Y enseguida, muy lentamente, se quitó su vestido de novia a quedar desnuda. A él, un día, le quitó su piel nueva. Y hizo esa hermosa cama. Desnudos. Él, sobre ella, ardía de amor. Por meses, dulcido, soñó. Ella, muy deseo, para que no se pudiera despertar, lo pensó comer, desde el cuello hasta la cabeza. Muy despacio y en silencio, no fue a ver y hubo una mala impresión. El cuento se llama Historia del Arco, que solía cenar a su pez. Pertenece a Eduardo Cano. Una así. yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Con raíces pero en libertad. Yo te quiero, yo te quiero. Pero hasta cuándo te tendré yo que esperar. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. A los 11 años, para los encuentros florales de quinto grado de la escuela primaria número 1 de la provincia de Buenos Aires, donde ganó el primer premio y viajó con los ganadores de las otras provincias intervinientes a Termas de Reyes, en Jujuy. Lilian Porro, 1965. Raíz lágrima, se llama el poema. En ese hombre que te está mirando, escondido puñal, pupila torva, en ese hombre que te está mintiendo, en ese que te engaña y que te roba, hay un niño que llora. Un perplejo puñado de preguntas en angustiado asombro de las cosas, aquel que castigaron sin motivo. Aquel que relegaron en la noche de una infancia negada de caricias. El humillado y triste y dolorido, fuego de odio gastándose en la chispa, en esa humanidad que hoy tironea por armar la contienda y abrir las venas de los pueblos felices que laboran. Hay un niño que llora, el niño eterno, torturada razón, carne en congoja, primitiva pureza encarnecida, doblada raíz bajo la roca, semilla de hombre que el hombre pisotea, sollozando a lo largo de la historia. Raíz lágrima y árbol de tragedia, tierra amarga y la amarga simiente que se anega. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de Eduardo Galeano. Bueno, Marta, vamos a hablar un poco en esta sección que llamamos Pensaba Hablar, de un poco de la realidad. ¿Qué te parece? Dale, vamos a hablar de otra cosa entonces. Vamos a hablar un poco de todo. Siempre empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Yo pensaba hablar de coronavirus, de las vacunas, de todo eso, pero antes hay otros temas que la realidad nos aplastó, sí. Nos aplastó, nos pasa por arriba. La semana ya habíamos hecho el programa, pero el miércoles pasado asesinaron a un presidente latinoamericano en Haití. Un comando de unos 28 sicarios, se calcula que fueron contratados en Estados Unidos, en la Florida. Bueno, una situación terrible, un magnicidio realmente. En la propia casa, ¿no? Sí, en su propio domicilio, y quedó malherida la primera dama, pero no fue asesinada. Y se avanzó bastante. Dicen que los propios ciudadanos fueron los que ayudaron a apresar a varios de los sicarios que habían atentado. Y se calcula que fue orquestado desde la Florida, desde Estados Unidos. Hay un responsable detenido que se considera el autor intelectual, alguien que había vuelto a Haití después de un tiempo y que tenía intenciones de ser candidato a presidente. Es decir, se quiso allanar el camino de la manera más directa, que era matar al presidente. Una acusación muy grave, veremos si se comprueba, pero pareciera ser que es lo que ocurrió. Contrataron sicarios para liquidar al presidente. Los sicarios eran algunos estadounidenses y otros colombianos, exmilitares. Sí, hay bastante información al respecto. Una situación realmente terrible, porque una cosa es un golpe de Estado, que ahora vamos a hablar de eso. Y otra que asesina, claro. ¿Y quién lo sucedió? El vicepresidente, ¿no? De golpe de Estado. Sí. En Bolivia, recordemos que hace 2 años, un poquito menos de 2 años, fue retirado por la fuerza del poder Evo Morales. Y bien, ahora se descubrió por una acusación que hizo Bolivia, no al gobierno actual, sino al gobierno anterior, que estaba saliendo. Sí, fue justo en la transición entre la elección de Alberto y su asunción en diciembre. Parece que Macri, a través de Patricia Bullrich, enviaron armas con la supuesta intención de proteger a la embajada argentina, a las autoridades argentinas, pero lo raro es que quien estaba al mando del ejército boliviano que derrocó, que expulsó y quiso asesinar a Evo, le mandó un agradecimiento. Así que evidentemente no fue a la embajada eso, sino que fue a mano de los militares golpistas lo que envió a la Argentina. Armamento y sobre todo municiones, bueno, distintas cuestiones que no son además para defensa, precisamente. Así que, bueno, eso es otro escándalo más en el que está envuelto el expresidente. Esperemos que en alguno o en todos se pueda hacer justicia y que pague por todo el daño que hizo. En este caso, por suerte no afectó las relaciones con el hermano país. Recordemos que el propio Alberto Fernández tuvo que intermediar, aún sin haber asumido, pero con Macri en retirada ya aceitando la reposera para seguir descansando, porque él no le dio asilo a Evo. Sí. Y Alberto, junto con AMLO de México, hicieron una especie de operativo para poder sacar a Evo de Bolivia, claro. De Bolivia con seguridad y pues, viendo por dónde sobrevolaba, porque había intenciones de asesinarlo, y bueno, finalmente estuvo acá refugiado hasta que el año pasado pudo volver a su país, también Linares, bueno, una situación terrible que por suerte no terminó también en un magnicidio, pero bueno, ahora hay responsables que tendrán que dar explicaciones en Bolivia y acá en la Argentina también tienen que dar explicaciones de por qué sacaron ese armamento, por qué no lo declararon, por qué lo llevó Gendarmería, un montón de cuestiones. Es más, se comenta entonces, que fueron mucho más armas las que mandaron a Bolivia. Claro. Y no las que se denuncian. Habrán entrado sin ningún tipo de... O habrán salido, mejor dicho, sin ningún tipo de control. Bueno, temas que se van sumando a lo cotidiano, pero cosas terribles. En todos los frentes han hecho desastres. Donde no hubo negocios, hubo la intención de afectar la democracia de otro lado. Bueno, lo de siempre. Desastroso todo. Pero hablemos un poco del coronavirus, que no es un tema alegre, pero por lo menos parece ser un potro que se está domando, está avanzando la vacunación. Esta semana la Argentina quedó primera en la vacunación cada 100.000 habitantes a nivel mundial, por encima de China, por encima de Estados Unidos. Recordemos que son potencias que ya han vacunado a gran parte de la población. Tampoco es una carrera que sea interesante ganarla, pero nadie puede decir otra cosa porque son datos internacionales. La Argentina está vacunando a gran escala, digamos, bajando cada vez más la edad para la gente que se puede anotar o directamente ir sin necesidad de turnos. Se está haciendo recupero de turnos en algunos casos, de gente que por alguna razón lo perdió. Ya sabemos, las razones pueden ser dudas, fuerza mayor o dudas, duda, miedo, todo lo, o infodemia, digamos, en general. Sí. Así que bueno, se está avanzando y además se hicieron contratos con... Finalmente se modificó por decreto, porque la oposición no quiso tratarlo en el Congreso, pero se modificó la ley para poder incluir a los laboratorios norteamericanos, incluido Moderna y Pfizer. Y con Moderna ya se hizo un acuerdo para traer 20 millones de vacunas y además para poder aceptar parte de la donación de Estados Unidos, que incluye vacunas de Moderna, así que pueden ser más de 20 millones las que vayan llegando, y hoy por hoy ya superamos las 30 millones de vacunas. Desde ayer lunes... Es una bendición, realmente, sí. 30 millones, y bueno, no están todas aplicadas, recordemos que es un proceso de... hay que revisarlas, hay que distribuirlas, etc. Se está avanzando, y lo que viene, lo que están permitiendo estos laboratorios de Estados Unidos, y se van a sumar, se va a sumar Sinopharm también dentro de poco... es la aprobación para uso pediátrico, para que se pueda vacunar a los menores. Sí, sí, uh-huh. Sí. En principio, hasta los 12 años, ya algunas de las vacunas norteamericanas están aprobadas. Las de Moderna que vienen no son para ese uso, sino para combinarlas como segunda dosis cuando falte, pero están en condiciones de ser aplicadas en menores de... incluso de 3 a 12 años sería en algún momento la franja a cubrir para tener el espectro, digamos, completo de vacunación. Bien. Y eso daría esta idea del rebaño protegido, ¿no? La protección de tener a toda la mayoría de la población vacunada y que no se disparen los casos, que sean controlables y quienes se contagien teniendo la vacuna tengan efectos muy, muy leves. Así que esas son buenas noticias, porque nunca dejó de haber vacunas y ahora es cuando más está acelerándose la vacunación. Veremos que inventan también, ¿no? Porque es como... Y vos serás seguro que van a inventar algo. Son desafíos de que no hay vacunas, que no sirven, que... Es terrible, ¿no? Está en medio del pueblo y se alegran con... Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, estuvieron de espaldas al pueblo. Ahora ya se han acabado algunos argumentos y ahora veremos que inventan. Lo cierto es que la vacunación está avanzada, está siendo efectiva. Esperemos que los descontroles de los festejos del otro día, no del sábado, no produzcan una suba. En el Obelisco y acá en 750 y en todos lados. Sí, en Mar del Plata también, sí, sí. Y en muchos lados. El tema es que no está bien, fue al aire libre en todas esas celebraciones, pero que no sea... que no dispare los casos. Esperemos que mucha de la gente que estaba festejando esté vacunada. Sí. Veremos qué resulta. No es muy, muy saludable que ocurra eso estando en pandemia, pero bueno. En Italia, descontrol también con eso. Y otra cosa, la variante Delta, que está haciendo tanto daño, que es muy contagiosa, aunque la vacunación está ayudando a que no sea tan letal, está afectando ahora a Oceanía, está llegando. Con bastante fuerza en Fiji, en Australia mismo. Uh-huh. Así que bueno, estas cuestiones que hay que ir estudiando el comportamiento y por dónde anda, digamos, el GPS de las variantes. Recordemos, Marta, que ya la variante original, digamos, el COVID-19 ya prácticamente no circula. Ah. Ha ido mutando en estas variantes y bueno... Depende de todos que no se use todo el abecedario griego, como decía. Pablito, el freno para la entrada de argentinos, se aumentó el cupo de que pueden entrar, ¿no es cierto? Claro, porque va aumentando la posibilidad de hacer el chequeo, de revisar, sí. Y también para descomprimir. No eran los 45.000 que habían dicho los medios, otras fake news más, eran 14.000, pero bueno, de a poco están volviendo los varados VIP, bien, podríamos decir. Varados que estaban en la playa contentos, o otros quejándose de que estaba cara la carne. Bueno. Evidentemente acá está cara, pero allá mucho más. Así que bueno, esas son las cuestiones que tenemos para comentar hoy, porque quizá lo principal es esto, que la vacunación, que en un momento del año pasado la dábamos como una esperanza, hoy es una realidad. Una realidad, sí. Y además, no se han reportado ningún tipo de problema grave con las vacunas. Por supuesto, alguien puede tener un dolor de cabeza, alguien puede tener más o menor resistencia, alguna incomodidad, pero es una pero vacuna es una más vacuna. Que cualquier otra. Sí. Si es fuerte es porque te aplica el propio virus, claro. Bueno, todo lo que hace una vacuna. Así que a seguir con esto y a... Por supuesto, yo esto lo digo a Marta abiertamente, hay un recontra negocio de la farmacéutica. No sé si no la tiraron el virus ella para hacer la vacuna. Esas cosas no, casi que ni las discutiría que son así, pero no hagamos pavada, vacunémonos y sigamos cuidándonos, sigamos con el alcohol en gel, sigamos lavándonos las manos bien, sí, sigamos señor. Sí, echándole sí. a las cosas que compramos, sigamos no cuidándonos, boca sí, al lado de alguien. Sí, sí. Y bueno, cuidado cuando nos reunimos, que sean grupos seguros, que sean pocos, que podamos rastrear con quién estuvimos, bueno, todo eso. Marta, ¿vamos a cerrar acá? Vamos a cerrar acá con un poco de música. ¿Cómo? Por favor, dale. Por favor, Cami. Hola Marta, hola Pablo, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, el nuevo estreno de hoy en películas de cómics y cuestiones que nos gustan a nosotros, los medios nerdos, tenemos a Viuda Negra, y debo confesar, no sin cierto dolor, no sin cierta culpa, que no vi Viuda Negra. He sido condenado por mi hija por esto, y por eso en ese sentido la invité a que me comente de la película. Estamos hablando de Viuda Negra, Black Widow, un personaje interpretado en el mundo cinemático de Marvel por Scarlett Johansson, la divina Scarlett Johansson, y en este caso se trata de un agente secreto, de un espía sin superpoderes, que cuenta con sus habilidades para desarrollarse en el mundo superheroico. Manu Escataregia. Hola, hija, ¿cómo va? Hija mía, contame, ¿qué te pareció Viuda Negra, el nuevo estreno del Marvel Cinematic Universe? A mí es una película que estaba esperando hace la realidad hace mucho, mucho tiempo. Básicamente hace 10 años que se está hablando de esta película, así que nada, había muchas expectativas. Encima, además, se alargó el estreno por un la año, pandemia. Se alargó claro. El estreno un año, porque lo querían sí o sí poner en cines, que para mí fue una muy buena decisión. Así que nada, con todas las expectativas que hubo, la verdad es que no solo la superó, sino que sí, me encantó y la recomiendo al 100%. Vamos a contar que Black Widow es un personaje ya a esta altura hiper conocido por quienes son afectos a las películas de Marvel, ¿verdad? Exactamente, es un personaje que está desde una de las 5 primeras películas de todas las de Marvel. Está muy presente, es un personaje muy, muy, muy importante, pero está siempre como atrás, ¿no? Entonces, recordamos que fue el primer Vengador que apareció, porque apareció, es el primer integrante del grupo que aparece en las películas de Iron Man. Exactamente. Sí. En Iron Man 2. Exactamente. Ella aparece siendo una secretaria encubierta. Y casi al final de la película nos enteramos que ella en realidad está trabajando como doble agente con S.H.I.E.L.D. Y nada, y a partir de eso... Nick Fury. Claro, a partir de eso ya están, no todas, pero casi todas las películas. Pregunto, ¿Scarlett Johansson está a la altura de su papel protagónico para su película? Para mí, ella es... O sea, nadie podría haber sido mejor que ella para hacer ese papel. Ella en realidad estuvo ella... Había otra actriz para hacer de ella, pero que por conflictos de horario se tuvo que bajar, que era Emily Blunt, y la pusieron a ella no como... No sabía ese dato. La pusieron a ella como de segunda y quedó perfecta para mí. Me hubiese gustado Emily. Pregunto, ¿un personaje que te haya gustado mucho de la película, aparte de Black Widow? Sí, el personaje que me encantó, que yo no lo conocía, es el personaje de Yelena Belova, que lo hace Florence Pugh, que la conocemos... De Mujercitas, que el año pasado lo nominaron al Oscar. ¿Qué papel juega en la película? Y no quiero contar mucho, para mí que lo vayan al cine a ver. Bien, perfecto. Sí, pero increíble. Me encantó y es algo que no quiero, sin spoilear, la vamos a seguir viendo. Está Hopper, David Harbour, de Stranger Things, que a mí me gusta mucho. Sí, que actorazo. Hace el Guardián Rojo. Última pregunta. Black Widow como película, no como personaje. ¿Black Widow o Wonder Woman? Jugate, Manuela, jugate. Es imposible para mí elegir porque los dos me generaron la misma emoción en coward, el cine. Coward. Así que... No, y yo no soy de esos fan fundamentalistas que no tienen que elegir entre DC y Marvel, así que las tengo ahí arriba las dos. 4 minutos. Marta, Pablo, los quiero mucho. Besos. Dale besos a... Besos para todos. Gracias, chicos. Bueno, empezamos con el final, a despedirnos. Empezamos a despedirnos, Marta, después de este programa de martes 13, que hablábamos de fuera del aire hace un rato, de que, bueno, es un día más para nosotros, no le damos bolilla. Sí, además por ahí es un día de suerte para muchos. Esperemos que sí. Por lo menos en lo deportivo nos fue bien, el domingo esta locura de haber hecho la Copa América por lo menos se organizó bien, hay que ver si... qué consecuencias puede tener. Ingresa también mucho dinero al país, se calculan limpios 10 millones de dólares por haber ganado, son 14, yeah. Pero 4 son para los gastos que hubo, recordá que la concentración argentina era de Ezeiza, no era en Brasil, no, claro. No romper la burbuja y bueno, sí. Esas cuestiones, así que bueno, sí, son premios más altos que los de hace 2 años, se mueve más dinero, pese a que se cayeron varios sponsors por el tema de la, bueno, la crisis que se produjo por el coronavirus, bueno, pero así todo, sí, se han aumentado los... Brasil, mira, cobra 9 millones, cobra más que cuando salió campeón hace 2 años. Ah. Porque han ido subiendo los montos. Igual, para comparar, y no por decir que es mejor o peor, Italia, que ganó el otro día, no, nosotros fue el sábado, no el domingo. El Mundial Europa, sí. La final de Europa, 34 millones cobra por el premio de ganador. Así que, bueno, son montos siderales, una locura. Aún en pandemia, el dinero del fútbol sigue siendo muy importante y por eso no se suspendió nada. Bien, bueno. Y un último dato, para terminar bien arriba, hay posibilidades, ayuda a esto, y además que la Argentina había dejado preparados los estadios para la nueva edición de la Copa América, que finalmente se hizo en Brasil, esto alienta la posibilidad de que el Mundial 2030 se haga en la Argentina. Se pensaba algo entre Argentina, Uruguay y Paraguay, todavía eso está por verse, es probable que sea en combinación, pero se refuerza la idea de que sea Argentina, y normalmente el Mundial se decide 8 años antes, así que el año que viene estaremos seguramente antes del Mundial, que va a ser en noviembre, en Qatar, por cuestiones de clima, de hace mucho calor en julio, probablemente ahí ya esté anunciado dónde va a ser el próximo. No el siguiente mundial, sino el otro. El siguiente, el 2026, va a ser Estados Unidos, Canadá y México. Y es probable que el siguiente... ¿dentro de 8 años? Perdón. Claro. 9 hoy, pero 8 cuando se anuncie. Es probable que esté incluido Uruguay, porque fue donde se cumple el centenario de los mundiales en 2030. Y exacto. Hoy justamente, 13 de julio. Claro, Uruguay nos ganó 1-0. La final 4-2 fue. Sí, no, pero claro, pero Uruguay y Argentina le ganó 1-0. Bueno, Marta, nos vamos despidiendo hasta el martes que viene. Con la cuartita, Pablito. Dale. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. No se olviden. Hasta el martes. Chao, Pablito. Chao, gente.